Esta es probablemente la canción más chévere que hizo Dr. Luke antes de todo el despelote, de todos los problemas, de todas las demandas. Y creo que es la mejor canción que hizo en su carrera. Teenage Dream, Dirty, con los buenos días. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmásmusica.com. Es más, siento que esta canción podría tener una segunda parte. Sí, ¿hacia dónde quisieras llevarlo? Hacia ese mismo lugar donde está esta canción, pero con una especie de outrow. ¿Sabes qué es un outrow? Por favor, cuéntame. Un outrow es como la salida de una canción. Está el intro. Ok. Ah, bueno, musicalmente. Y está el outrow. ¿Ves? El fade out. ¿Algo no, así? El outrow puede ser un poco menos faded. Okay. No es el outrow. El outrow no se desaparece. El fade out es la desaparición de la canción. Que se va. Algo que estaba muy de moda. Hola, buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Ay, ¿qué ha habido, bebé? Todo bien, no, muy se bien. Saludado. Vamos. Todo bien por este martes. Andrés está tomando domicilios a diferentes lugares de la ciudad. ¿Dónde no va? ¿Dónde no voy? No, yo sí voy a donde me digan. ¿Qué vendes? Ayer estaba, ¿arepitas? Yo no sé qué fue lo que, yo le vi una foto que estaba en un carrito. Arepitas, mazamorra. Decía domicilios a varios lugares o algo así. Bebidas espirituosas. Sobre todo. No más con las bebidas, no, mazamorrita. Mazamorra podría entrar al negocio de la mazamorra, pero está competido. Es que hay mucho, y hay con banda sonora y todo. Exacto. Que suena el perifoneo con mazamorra paisa y exacto, sale la batata. Y arroz con leche. Eso, y sale la vaca. No, hay un nivel son alto. Mañanas. Sí, en sí. La X103.9 FM, el outrow tiende a ser un poquito más elaborado, es un poco más complejo. No se desaparece, no se desvanece como las canciones de los 80. Las canciones de los 80 iban desapareciendo. Puede ser una. Prince tiene una, creo. Pues When Doves Cry. Cierto. Ese no, When Doves Cry no acaba en fade out. Que acuérdate que dura como un minuto con un bajo al final. Que uno dice aquí ya se acabó la canción, pero dura un minuto. ¿De bajo? De, sí, de outro, sí. Como dice Alejandro. Bueno, está bien, ya entendí. Segundas partes de una canción. Si usted pudiera hacerle una segunda parte de una canción, ¿cuál sería esa canción? ¿Cuál es la pregunta de hoy, Dirty? Es esa, Alejandro, porque pues Sophie Ellis Bextor compartió una nueva canción donde le da continuidad a su Murder in the Dance Floor, que se llama Freedom of the Night. Competencia, siendo mamá, siendo tramposa. Entonces es una continuación. Así suena. Óyela. O sea, musicalmente no tiene nada que ver. O un poquito. Pues sí. Claro, sí tiene mucho que ver ahí. ¿Te alcanza uno a notar? Se la vas a decir. No, y su voz. Muy ganadora esa voz. A mí se me hace que no sé, le falta mucho Modern Dance Floor. No sé si cuando salió, si ustedes lo recuerdan, se sentía un clásico. Como esas canciones cuando salen dicen, esto es un hit, esta es otra canción más de pop. Es que creo que ya no tiene la fuerza tampoco de promoción ni la música está ahí, entonces... Puede ser, sí. Es una canción muy normalita, se siente un poquito como las cosas que hizo Donna Summer con Giorgio Moroder. Ajá, sí señor. Sí, abajo, sí. Alimenta un poquito la inspiración de esa fuente de vida inagotable que es Giorgio Moroder con Donna Summer. Y está bonita, es una bonita canción. Bonita. ¿Quién sabe? No le pierda la fe de inmediato, Andrés. En cualquier momento podría sorprenderlo y de pronto aparecer en una serie de televisión. Porque a la final, lo que ha sucedido también con Murder on the Dance Floor es que su capacidad de ponerse diferentes vestidos, de ponerse diferentes disfraces. Trajes. De diferentes trajes, le ha permitido brincar de generación en generación. Entonces, nuevamente, Dirty, la pregunta en arroba la X más música para la gente que nos está oyendo, ¿cuál es? ¿A cuál canción le haría segunda parte? ¿A cuál canción le haría usted una segunda parte? Esa es nuestra pregunta del día de hoy, mientras escuchamos lo nuevo de Sophie Ellis Bextor, la continuación de Murder on the Dance Floor. Series Films con Luz Control de Mañanas de la X, son las 7:18. Dos cositas que les quiero comentar rápidamente. La primera de ellas para que por favor la apunten por ahí. A ver. Ya acá estoy anotando. Bueno, y para la audiencia, para la respetable Lenny, audiencia. Sí. Les voy a contar esto. Y espero que no me lo manden en... En una semana. Sí, en 15 días. Alejandro, mire lo que oí. Entonces eso es música. Pues sí, sí, no. Okay. Entonces, siempre, pues tengo más tolerancia hacia las cosas que la gente tú tienes. Oye, como 20 años después. Ok, sí, señor. Pero a las noticias sí me complica un poco la vida. Pero lo voy a comentar aquí de todas maneras, uh-huh, rápidamente. A ver. Apple va a dejar de producir las gafas Vision Pro. Siendo hoy 29 de octubre. Sí. Se da a conocer la noticia. El rumor lo tiene un blog que se llama macrumors.com. Sí, ¿por carísimas? Lo tiene desde el miércoles, octubre 23. Sí, ok. Sí, sí lo vi. Listo. La producción de Vision Pro se ha reducido abruptamente, dice el blog. Y es probable, dice el blog The Information, que para finales de 2024, para finales de este año, las Vision Pro dejen de producirse. Ok. Correcto. Fracaso. Por carísimas. Por todo. Okay. Por caras, por imprácticas, por... Sí, por incómodas. Por incómodas. Porque no cumple su objetivo principal, porque... Sí. Todo comenzó en el verano pasado. O sea, en este verano que acaba de terminar. Uh-huh. Esto indica que Apple ahora tiene un número suficiente de unidades en sus inventarios para el resto del año. Pero dicen que la demanda ha sido muy pobre debido a contenido insuficiente y al precio tan alto, como decías tú. Ahora, y lo que duele saber, y no sé si lo manejen como se manejaba y nos contabas el tema de los discos, que si no se venden, se rompen y se botan. ¿Será que pasará lo mismo? O sea, eso que sacaron, ese metraje, esa cantidad, ¿la botarán? ¿Quién sabe? Seguramente. Eso, no puede ser. Pues seguramente tratan de hacerlo lo más sostenible posible, pues hoy en día ellos tienen una meta de que para 2030... van a ser 0% emisores de carbón. Ya. De carbono. Sí, de carbono. De sí, carbón, no, es carbono. Sí, 30, ¿qué dice? 100% carbon free. Esa es la meta para 2030 para Apple. Uh-huh. Están trabajándole muy duro a eso. Y pues ahí está, esa es una noticia. La otra noticia es, Dirty, salió el nuevo video de Lenny Kravitz. Y entonces Dios vio que fue bueno y descansó al séptimo día. Yo sugeriría que lo compartieras ya con mismo, La Nación gracias. De Más Música en Instagram, ya que pues está de pronto bien. No hay mucha gente que haya visto el video de Honey. La mujer que le está tomando las fotos está incómoda. ¿Está muy incómoda? Pero como por la posición, hay un momentico en el que uno ve en el video que está como herniadita. Cernió. Que está haciendo como fuerza con la cámara y no tiene con qué apoyarse mientras este monumento... Entiendo. Se sienta encima y está como, me estoy herniando, tengo que tomar esta foto. Sí, él sabe lo que tiene. Yo le digo a Andrés, mira, lo primero que él hizo para llegar a ese cuerpo fue dejar el pan, tú vas por buen camino. Yo arranqué para llegar hacia mis 60. Me dice, por lo menos no tengo ese ombligo. Así, y con eso me recibe Andrés. Sí, el ombligo salido. Sí, estábamos hablando que es como el nudito de la bomba, cuando uno termina de inflar. Queda el nudito. Ahora, de bomba. Yo le ayudo con el nudito. Sí, eso no importa. Bendito sea... Que siempre tenga salud y vida para compartir arte. Lo vamos a ver. ¿Será que se va a quitar la camiseta? La camisa si no acá? Se la quita, se la quito. No, mentiras, vas a ver que me va a quedar como una estatua de sal. ¿Viéndolo? Sí, a mí me pasa. Yo soy muy valiente, valientica, así como, cuando me toca, me quedo. Te quedas pasmada. Sí, me entro en shock. Bueno. Gracias. Honey, I need your honey, dice Ay, amigo. Lenny Kravitz. Vamos por eso. El video ya está en la web y en instantes lo vamos a publicar en arroba la X más música, un segmento del viejo Lenny Kravitz que viene para Bogotá a celebrar los 30 años de la X más música. Recuerda que si no ha comprado sus boletas las puede comprar y aquí está Lenny con su nueva canción. ¡Qué rico! Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. Esta sería una canción con una magnífica segunda parte. Y sí, señor. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cierto? Sí. Claro. Sí, sí. Uf, esta canción, Alejandro. ¿Qué suplementos vitamínicos estás tomando, Diana? ¿Estás tomando alguna cosita para mejorar tu bienestar? Estábamos hablando con Andrés. Té verde. De suplementos vitamínicos. No. No. Pero usé mucho emulsión de Scott, ¿sirve? Emulsión de Scott, pero cuando tenías 4 años, Diana. Sano y fuerte eso crecerás. ¿No te has dado cuenta? Ahora, necesito que le metas vitaminas al cuerpo. Sano y fuerte que... No, no te... hay un mito que dice que los que tomamos emulsión de Scott de chiquitos nos quedamos bajitos. Y es real, mira, yo también. Yo sabía que iba a ser. Aceite de hígado de bacalao. Sí, de verdad. Una delicia, era una delicia. Oiga, sí, creo que usted y yo somos las únicas personas en el mundo a las que nos gustaba la emulsión de Scott. La natural. No. Y lo peor de todo es que la natural, porque después sacaron con sabor a naranja. Ah, no, eso sí era horrible. Como Doja Cat. Y mi abuelito cogía la cucharada sopera después de almuerzo y me decía, emulsión, y yo, yes, como si fuera el postre. Sí, ustedes eran los únicos que les gustaba eso. Porque será. ¿Pero eso es vitaminas? ¿O eso es...? El aceite de hígado de bacalao, amigo, ahí está todo. Está el poder del mundo. Estamos hablando el aceite de hígado de bacalao. Pero sí sé que con el tiempito toca empezar a meterle cositas. Hay que meterle cositas, hay que meterle cositas. ¿Sabes quién es muy juiciosa con vitaminas y eso? Dani Galvis. Dani Galvis. Sí. En la X, en su programa After Hours y también por la nochecita... ¿Acompañan algún momento a Cata Blanco y a Gary o ella llega y hace lo suyo y se larga? A veces hacen fade out, fade in, fade out. Exacto, fade in, fade out, fade in, fade out. Crossfade, hacen crossfade, pero ella sí, ella es muy juiciosa con el tema de vitaminas y suplementos y eso. Bueno. ¿Por qué estaban hablando ustedes de eso? Estábamos hablando de eso porque estaba mirando la lista de suplementos que se toma Andrew Huberman, estoy obsesionado con Andrew Huberman. Sí. Voy a ir a buscarlo, ahora sí. Entonces, después... ¿Y qué suplemento es? No, pues me da miedo como ponerme a hablar de ese tema porque después dicen, ay, ahorita está recomendando cosas, no saben nada. Sí, bueno, no, mejor no. Sí, mejor no. No, sí, hay... No, nada, estas son conversaciones que se tienen como por fuera de la... ¿Y ustedes toman? Pero estamos hablando de los precios, básicamente, que esos son productos caros. Así que los suplementos son... estábamos mirando precios y qué carestía los precios de los suplementos vitamínicos. ¿Ustedes toman? Yo tomo cositas, sí. Okay. Es que eso le preguntaba lejos. Yo le preguntaba, pero usted toma porque es activo en el ejercicio, porque yo todas las mañanas lo escucho que bate un líquido como si fuera, pues, eso es, me imagino que ese es su suplemento, se lo toma. Sí, una malteadita todas de proteína. Las mañanas. Entonces, proteína. Claro, digo, pero yo tomo malteadita de proteína. Perdón, Andrés, yo tomo malteadita de proteína porque es que yo no sé para dónde, yo no sé qué pasa crecer. Con la comida. No. Bendito sea, no seas así, qué rabia. Sí, Alejandro, come. Te voy a decir una cosa, yo me trago una mosca sin querer y al otro día 3 kilos. Deja de hablar tantas bobadas, Diana. Es que te tragas una mosca sin querer y al otro día estás inflada, ¿qué va? Tampoco. Y Alejandro, come como si no existieran mañana, que es muy lindo. Postre, por pide, el ejercicio que pide hace. Para bajar el plato fuerte, pide sancocho. Sí, cosas así, tranquilas. No, entonces sí, porque no quiero tampoco bajarme de peso, me da susto. Sí. Me da susto, entonces le meto por la mañana un batidito ahí de proteína, suavecito. Ya lo 20 vi. Gramitos de proteína. Científico. Y ya, eso es lo que bato. estamos hablando de lo caro que es todo eso. Es muy caro. Y hay locales que uno encuentra una cantidad de cosas, pero digamos que hay mucho... Para las personas que, como Alejo, tienen actividad física fuerte. Sí, sí, creo sí. Creo que la mayoría de ese tipo de suplementos es para las personas que con una vida activa en el ejercicio. Yo compré unos en locales y me lo tomé juicioso durante un mes y me enfermé duro. Fue cuando me incapacitaron. Claro, no fue por eso. Y es que, pero, claro, eso era vitaminas y supuestamente servía para subir defensas. Y yo por fin encontré una solución. Y no. No, es que usted no va a encontrar una solución en un suplemento vitamínico si no duerme bien, si trasnocha, si bebe y si no hace ejercicio. Todo eso regular, ¿sí? Es que, claro, o sea, usted lo suplementa, por eso se llaman suplementos. No es que te den. No es como que, ahora sí, puedo emborracharme. ¿Ah, no? Nunca me ahora voy sí me a puedo emborrachar. No. Ahora sí me puedo emborrachar, ahora sí. Ahora sí puedo trasnochar. Es que, ¿por qué? Estoy tomando suplementos. Que mire estas cápsulas. Sí, no, eso le mete uno cositas, pero pues le toca también tener cuidado con, sobre todo yo creo que más que todo, colaborar con el tema del sueño, que es tan complicado para todos. Hoy está de mal genio porque no ha logrado regular su ciclo circadiano. Es que no entiendo esos ciclos. Yo dormí 8:30 a la noche, me acosté a dormir. Y entre más duermo, me da más sueño, pero claro, tienen que ser múltiplos de 3. Yo no entiendo eso, yo no me voy a poner esos cálculos antes de dormir. Entonces, duermo, pero no descanso. Yo soy esta de mal genio por eso, porque el ciclo circadiano... Me hacen falta vitaminas, como decía Cerati. Me hacen falta vitaminas. Y me hace falta higiene del sueño. Sí, ¿cuántos tintos se tomó ayer? Ayer tomé 4. Es que, muy regular. Ahí arrancamos. Porque, ¿a cuál fue el último tinto que se tomó? No, eso sí, después de las... O sea, antes de las 4 no me tomó... Después de las 4 no tomo tinto. Después de las 4 no toma tinto. No. Bueno, no está mal. Sí, no. El último fue para las 2:30. Sí, aquí está mucha gente diciéndome que están tomando, ¿no? Ah, sí, le están escribiendo. Sí, claro. Es que creo... Empiezan a escribirme en redes sociales a decirme qué es lo que están tomando de vitaminas. Hoy en día es un tema, porque creo yo que la mayoría de gente sí está buscando ese tipo de suplementos. De un lado u otro, sean naturales o sea no sé qué, pero sí están convencidos de que necesitamos esas ayudas, esos suplementos. Sí. Yo no he encontrado la mía. Todo depende también de una asesoría médica en eso. ¿Sabes por qué? Porque me pasó cuando me empezó el dolor en la pierna, que pues ya va para toda la vida, le dije a la señorita, a la doctora, doctora, ¿puedo tomar algo para, como calcio? Me dijo, no tomes calcio, no es necesario. Imagínate, todavía. Uno pensaría. Exacto. Entonces me dijo, no vayas a hacer eso. Entonces sí es chévere asesorarse. Claro. Porque uno cree que le hace falta algo y va y se automedica, yo hablando de esto. Pero sí, hay que saberlo hacer como con una lucecita en el camino, porque puede pasar lo que te pasó a ti, que te enfermaste. Bueno. Pero no se enfermó por eso. Tú dices que fue por la vida nocturna. No, se enfermó porque trasnocha, porque bebe. Ya no. ¿O sí? No, claro. No, y porque le falta ejercicio. Yo le decía, métale al tenis. Pues todo septiembre bebí. Sí. Ahí está, es que... Bebí harto. Y le bajé al tenis. Entonces sale mi coach de confianza, de cabecera. También. El doctor Alejandro Marín me dice que haga más tenis. No, yo no soy médico ni más faltaba, no. Estaba viendo un suplemento vitamínico que se llama Toncatalí. Ok, que parece más bien un cóctel. Me hace un favor, un Toncatalí. Sí. ¿Con qué? ¿Con vodka o con ron? Con ron. Toncatalí. Ok, ¿y qué es? Es un ginseng malasio. Claro. ¿Perdón? Sí. El ginseng malasio. No es para fortalecer los músculos. ¿El amigo? Es lo mismo. Yo no sé si sea para fortalecer los músculos o el amigo. ¿No se acuerdan que hay uno que se llama, o se llama el Jingo Biroa, una cosa así? Piro, sí, claro. Jingo Piro. Sí, pues sí. Está carísimo. Eso es caro. Es que 135,000 pesos. Eso es caro. ¿Pero para cuánto tiempo? No, pues eso son como 60 pastas. Todo eso es caro. Pero bueno, estaba viendo la lista de Andrew Huberman. ¿De lo que toma? Sí, de lo que toma. ¿Cómo se llama eso? Y lo primero es el Toncatalí. Eso es Jingo Biloba. No. Pero bueno. Sí, pero mira, es Jingo Biloba. Suplementense, de alguna manera. No. No, primero cambien hábitos malsanos. Y hablen con su doctor. Sí, mira, traten de cambiar hábitos malsanos. Pues lo que dice de hablar con el médico es muy sencillo. Ustedes van, se hacen sus exámenes médicos y si les dicen, mire, tiene el colesterol malo alto, exacto, tiene problemas de azúcar, pues ya sabe lo que hay que hacer. Ya sabe lo que hay que hacer. Sí, mira. Jingo Biloba es el árbol de los 40 escudos. Sí. Mañana es en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Cuando regresemos vamos a hablar del problema tan bravo que suscitó para la campaña de Donald Trump, o que parece... Ah, lo de Puerto Rico. Desde este lado del comediante en el Madison Square Garden, de eso se está hablando muchísimo en redes sociales. Eso será en instantes aquí en Mañanas de la X, y estamos pendientes de sus respuestas a la pregunta de hoy sobre cuál canción merece una segunda parte. El picnic es la...